no va a ser fácil por diferentes variables. La primera, la caída tan brutal de los precios del petróleo, si bien pudimos estar tranquilos a principios de diciembre porque el presupuesto de este año estaba calculado en función de un barril de petróleo calculado en $60, pues bueno, ya está alrededor de, ya está por el margen de ya desde los 40, ¿no? Es algo sumamente delicado, pero el presidente Nicolás Maduro tomó las riendas de la situación y dio esta exitosa gira por los países OPEP y también estableció alianzas estratégicas con socios importantes como lo es Rusia, China, Irán. Entonces, bueno, tenemos aquí que fue una gira exitosa. Tenemos la otra variable que de lo difícil de este año, que es el reforzamiento de la guerra económica. Una guerra económica que no es de ahorita, una guerra económica que viene desde el año antepasado, pero que se ha visto agudizada en el primer mes del año. Se están también tomando medidas, ¿no? Se están tomando medidas, es algo quizás más complicado, más fácil hablar con los socios de la OPEP que tratar de meter por el carril a miles de buhoneros, bachaqueros, contrabandistas, empresarios, ladrones, personas que caen en un estado de ansiedad y de nervios. Es bastante más complejo, pero bueno, el gobierno nacional también está tomando medidas. Y la otra variable, que es la de las elecciones parlamentarias que están planificadas para este año. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es uno de los motores para arreciar la guerra económica, generar el descontento de la población o sencillamente desmovilizarla ante la ineficiencia que pudiera tener el Estado para combatir esta guerra económica. Por supuesto, la oposición está jugando a dos bandas. La oposición está jugando en dos escenarios simultáneamente, por lo menos así lo veo yo. Está jugando a dos escenarios simultáneamente, uno el de la salida y el otro pues el de la guerra económica, el sabotaje constante y la desestabilización permanente para o captar votos, cosa que lo veo bastante difícil, ellos van a mantener su voto duro, y la otra para desmovilizar al pueblo consciente, al pueblo chavista, desmovilizarlo a través del descontento, a través de la desesperanza. Así que ya se podía prever a finales del año pasado que este va a ser un año difícil. Fíjense que nosotros estábamos hablando de sabotajes, ¿no? Ahí están. Afectada por acto de sabotaje, torre de alta tensión en Ocumare del Tuy. Eso ocurrió el día de ayer. La torre de alta tensión número 53 de la línea Santa Teresa Camatagua, ubicada en el sector La Caballeriza, en Ocumare del Tuy, estado Miranda, fue derribada. Eso fue el pasado viernes. El pasado viernes es lo que ocasionó la interrupción del sistema eléctrico en esa entidad, así como parte de Aragua, Guárico y la región capital. Esta información la dio este lunes el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Durante una inspección, esta importante torre de alta tensión que abastece el sistema Tuy y el sistema de bombeo que suministra el agua en esas entidades del país, el ministro explicó que el hecho también afectó las torres de alta tensión número 51 y 52. Está demostrado que fue un acto premeditado, vandálico y que buscaba afectar no solo el sistema eléctrico, sino el suministro de agua, tanto en Miranda, Aragua y Caracas. Las tres bases de las torres fueron socavadas. Entonces, bueno, ¿qué pudiera decir un vocero de oposición? Este gobierno nos tiene sin luz, sin agua y sin comida. Por ahí va la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos caminando, echando para adelante, porque no, como decía el pueblo español, el pueblo republicano español, decía, no pasarán, bueno, no pasarán, así lo decimos nosotros también. Hoy estaba planificada para hoy la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, la cual fue pospuesta para el día de mañana a las 5 de la tarde. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a sesión especial para este miércoles 21 de enero de 2015 en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo a las 5 de la tarde. Durante la actividad se presentará el mensaje anual por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el pasado jueves 15 de enero, El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, recibió de manos del vicepresidente Jorge Arreaza el informe de gestión del gobierno nacional, en el cual fue trabajado por el primer mandatario nacional durante su gira presidencial por los países exportadores de petróleo. Vale recordar que el Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional establece en su artículo 59 que el Parlamento podrá celebrar sesiones especiales cuando el cuerpo lo acuerde y en ellas solo se tratará el objeto de la convocatoria. Asimismo, el artículo 140 de ese reglamento indica que la Asamblea Nacional fijará lugar, día y hora para recibir los informes o mensajes especiales de quienes ejerzan la representación de las diversas ramas del poder público nacional. Esas sesiones serán de carácter especial. Y bueno, el pueblo venezolano está convocado a acompañar al presidente Maduro el día de mañana, que se concentre el pueblo, los alrededores de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas para, como ya lo dijimos, acompañar al presidente de la República en el mensaje anual que dirigirá a la nación. En su cuenta en Twitter, del primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Elvis Amoroso, la cuenta es @dipsueloamoroso, informó que la concentración en el Palacio Federal Legislativo será desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde estaremos concentrándonos en el Palacio Federal Legislativo. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Chávez vive, compatriotas! Escribió Amoroso en la red social. Y también existe otra información, otra convocatoria, que es la del Partido Socialista Unido de Venezuela, que invita al pueblo a la Marcha de los Invictos este 23 de enero. Y van a haber actividades en honor a Fabricio Ojeda. Recordemos que mientras los otros estaban, los adecos y los copellanos estaban pactando en los Estados Unidos, el famoso pacto de Nueva York, diciendo, bueno, si nos apoyan a derrocar a Pérez Jiménez, nosotros les prometemos que el comunismo no entra en Venezuela. La gente del Partido Comunista de Venezuela y la gente también de las bases de Acción Democrática, las bases, el pueblo, que era gente combativa, que fueron traicionados por esta dirigencia, se la estuvieron jugando. Se le estuvieron jugando aquí en Venezuela, echándole pichón, no meneando whiskycitos en Nueva York. Echándole pichón para derrocar a Pérez Jiménez. Y uno de esos héroes fue Fabricio Ojeda, quien después fue asesinado por los que andaban whiskyceando por allá en Nueva York, haciendo pactos con el gobierno de los Estados Unidos. Pues bien, el Partido Socialista Unido de Venezuela invita al pueblo venezolano a participar este viernes 23 de enero en la Marcha de los Invictos para homenajear a los caídos en la lucha por un mejor país y por el pueblo venezolano, que ha sabido resistir los ataques continuos de la derecha nacional e internacional. Así lo anunció Jorge Rodríguez, integrante de la Dirección Nacional de la Tolda Revolucionaria, quien señaló que el acto será en honor a Fabricio Ojeda y a los venezolanos que día a día luchan por el desarrollo de la patria. Vamos a marchar el 23 de enero todo el pueblo heroico que ha sabido resistir una y otra andanada de los sectores de la oscuridad que no se resignan a su condición de derrotados de la historia. Vamos a denunciar el mismo modelo sanguinario que la oligarquía ha querido sembrar en Venezuela. Es el día de la libertad. Durante la rueda de prensa de la Tolda Roja, el funcionario resaltó la lucha emprendida por Jorge Rodríguez Padre, por Eliezer Otaiza, por Robert Serra y la población involucrada en las masacres de Yumar y Cantaura, donde cayeron héroes y heroínas populares que buscaban mejoras y mayor desarrollo nacional. Y con respecto a esta marcha, bueno, estamos pendientes, ¿no? Porque la oposición, por su lado, también organiza sus aquelarres. Pues al respecto, Jorge Rodríguez fue enfático y dijo que no están permisadas concentraciones de la MUD en el municipio Libertador para el 23 de enero. Que armen su aquelarre en la Plaza Altamira, si quieren, en la Plaza Brión, pero señores, no está permisadas concentraciones de la MUD en el municipio Libertador para el 23 de enero. No vamos a permitir manifestaciones de violencia en el municipio Libertador. ¿Cómo creerles que van a desarrollar una manifestación pacífica si hasta ahorita no lo han hecho? Expresó el alcalde. Esto lo dijo Jorge Rodríguez en esta misma rueda de prensa, ¿no?, que se llevó a cabo el día de ayer. Dijo que no se van a permitir manifestaciones de violencia en el municipio Libertador, también porque la alcaldía está en la obligación de proteger la integridad física de los habitantes y de la propiedad. Indicó también que los cuerpos de seguridad están prevenidos ante cualquier situación irregular por parte de la oposición. Tenemos que asumir como una ecuación que el manejo de la oposición incluye violencia. Rodríguez reafirmó que para el gobierno bolivariano es impostergable la defensa de la paz, razón por la cual el llamado es al trabajo y a la calma. Se refirió a unas medidas de protesta que supuestamente dará a conocer este viernes el secretario de la MUD, Jesús Chugo Torrealba, y expresó que el pueblo chavista lo espera en la calle, a usted y a sus medidas. También Jorge Rodríguez habló sobre un foro de expresidentes derechistas. Resulta que, bueno, aquí estuvieron los expresidentes de Colombia, México y Chile, Andrés Pastrana, ¿verdad? Que él siempre que ha podido tirarle al gobierno venezolano ha podido, pero parece que se le olvida, si tan malo es el comunismo, parece que se le olvida que el narcotráfico, el cartel de Medellín lo secuestró en la época en que mataban magistrados, candidatos presidenciales, volaban aviones con ciento y pico de personas adentro, en esa misma época. La ultraderecha, porque en aquel entonces también el cartel de Medellín estaba bien aliadito con los hermanos Castaños y los Paracos. Él fue secuestrado. Parece que se le olvidó esa historia, ¿no? Bueno, Felipe Calderón, recordamos cómo cariñosamente lo llamaba, o lo llama, Alberto Nolia, Fecal, ¿no? Felipe Calderón, presidente de México, que nada más en su gobierno hubo 72.000 asesinatos por razones políticas. Nada más en el gobierno de Felipe Calderón, 72.000 asesinatos en México por razones políticas. ¿Y cuál es la otra joyita que también fue invitada por la oposición o hicieron un foro? Sebastián Piñera, nada más y nada menos que ministro de uno de los peores dictadores que ha existido en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia contemporánea, que es Augusto Pinochet. Menudas joyitas las que nos han venido a visitar para hacer un foro, para hablar de ¿qué? De democracia. Ellos nos van a dar a nosotros lecciones de democracia. Bueno, que disfruten también de la campaneadita del whiskycito en el Hotelito 5 Estrellas, donde seguramente estuvieron alojados, ¿no? Bueno, este señor Chugo Torrealba anunció unas medidas de protesta y hoy aparece en la página de Noticias 24 que este personaje asegura que la conducta de la oposición no está regida por la improvisación. Y eso está clarísimo. Eso está clarísimo. La fiesta mexicana no fue improvisada. La salida no fue nada improvisada. Esta guerra económica, que mira qué experiencia personal de estar en un bazar chino, Estaba comprando lavaplatos, que bueno, ya no se conseguía mucho en los supermercados, pero en los bazares se conseguía. Y que los chinos pusieran a la gente a hacer, ponían a la gente a hacer cola para comprar papel higiénico, cuando en aquel entonces había papel higiénico en todos lados. Ya se sabía que lo iban a desaparecer. Ya se sabía. Por supuesto que la MUD no actúa de manera improvisada. Y desde aquí insistimos. La MUD trabaja en función, ellos están trabajando dos planes simultáneos. Uno que tiene que ver con la desestabilización y el golpe de Estado. Ellos nunca han renunciado a esa carta. Y la otra que tiene que ver por la vía democrática de generar descontento, de generar desmovilización por parte de la población. Fíjense ustedes, vale, cuentos, le voy a echar el cuento de cuentos de camionetica, pues. Cuando venía para acá, porque sí había escuchado, han llamado usuarios y usuarias, ¿no? Y le he escuchado a varias personas decir, no, que la oposición le paga gente para que empiece a hablar mal del gobierno, en las camioneticas, ¿no? Mira, la verdad es que cuando yo he visto gente quejándose en el transporte público, realmente es algo que lo veo espontáneo, ¿no? Porque usualmente son señoras de la tercera edad que empiezan a pegar gritos, hablan solos. Pero mira, lo de esta mañana viniendo para acá, es que era demasiado descarado, era demasiado burdo. La gente que estaba dentro de la camionetica, es que no les creyó, pero absolutamente nada, ni siquiera se les metió en el plan, ¿no? Eran estas cosas que tú te subes en la camioneta y en eso escuchas unas voces, o sea, dos tipos, dos señores, mediana edad, sentados en el último asiento. El tono de voz no era el tono de voz de una persona descontenta. Era el tono de voz de un actor o el tono de voz de una persona que está acostumbrada a hablar en público, porque proyectaban la voz desde el estómago. ¡Jo! ¡Jo! Así como hablan los actores de teatro, así como hablan las personas que se dirigen que se dirigen en foros profesionales, oradores profesionales, ¿no? O sea, se ve que estas personas les han dado clases de proyección de voz, porque proyectaban la voz como Plácido Domingo, señores, ¿no? Y entonces hablando a todo gañote, pero lo que llama más la atención era el discurso, porque me daba la impresión de que era un guión escrito por Chuo Torrealba, por Ramón Guillermo Aveledo, ¿no? Hasta plagiaban a Li Primera, ¿no? Porque lo que le escuché a uno era, decía, no, porque fíjate tú, yo abrí una empresa con tenía 7 empleados en Maracaibo y quebré y ahora tengo que volver a ser trabajador. Y cuando me volteo y le veo la pinta al señor, el señor lo que tiene es pinta de dirigente sindical gavillero adeco de la década del 70, que seguramente te viviría en una zona popular. Señor gordito, morenito, vestido, y no estaba vestido como un trabajador oficinista, como una persona que cumplió horario, cosa que decía este señor. Y yo decía, cónchale, pero ya van a ser las 9 de la mañana, este señor no debería estar ya en su puesto de trabajo. Pero bueno, entonces el discurso que tenían estos señores es, parece que hubiera leído el Universal, ¿no? Es que nosotros no, es que la idea no es derrocar al gobierno, la idea es que rectifiquen, porque nos están implantando un modelo fracasado. Era el modelo de la Unión Soviética y tuvo que venir Gorbachev a dar una apertura. Sí, pero Rusia se fue para abajo y ahora hay un Vladimir Putin con unas medidas muy parecidas a las de la Revolución Bolivariana y en Rusia. Eso no lo dicen, ¿no? Tuvo que venir Gorbachev. Cuba se está abriendo al capitalismo. En ningún momento eso está planteado. Y a nosotros nos quieren meter un modelo fracasado, un modelo caduco. No, entonces bueno, pero que rectifiquen, porque es que fíjense ustedes, lo que pasa es que si es por el apoyo internacional, eso es para embrutecer al pueblo, porque el pueblo es como una mujer. Eso me recuerda, la patria es una mujer y ella de Ali Primera, porque el pueblo es como una mujer. Tú a una mujer la seduces con palabras bonitas. Pero es más, las mujeres feas son las primeras que caen con las palabras bonitas. Es decir, que están diciendo que el pueblo venezolano es una mujer pendeja que se deja endulzar la oreja y que de paso es fea. No, las mujeres se dejan, y las feas más rápido. Una mujer fea cae encantada con las palabras bonitas. Y eso es lo que le pasa a nuestro pueblo. Pero lo hablaban, de verdad, proyectando la voz. Eso era un discurso. Lo que estaban dando estas dos personas era un discurso. Entonces el otro agarraba. Entonces ahí tenemos el discurso democrático de la oposición. Queremos que rectifiquen, que el modelo está caduco. No, nosotros no queremos. Es más, lo que dijo es que uno no pide que se vaya el gobierno, sino que rectifique, decía el señor número uno. El señor número dos, también con una proyección de voz, es que de verdad me tenían sorda y yo estaba en el primer asiento, estaba de primera, y los tipos estaban sentados en el fondo. El otro empezó, yo soy profesor universitario y yo a mis alumnos les digo, pierdan el miedo. ¿Qué hace una sociedad con miedo? Hay que dejar el miedo de lado, hay que salir a la calle, hay que luchar. Ahí está, postura, línea de discurso golpista. Línea de discurso, la salida. Entonces, mira, Chuo Torrealba no está mintiendo entonces en este titular cuando asegura que la conducta de la oposición no está regida por la improvisación. No, ellos están jugando a dos estrellas, ellos están jugando dos cartas, están jugando dos vías. La golpista y la de la desmovilización y la del descontento. Pero es que era impresionante el discurso de estos señores, porque esa no es una conversación que uno usualmente puede tener con una persona en una camioneta. Entonces este señor que se dice profesor universitario, no se supone que tiene un nivel educativo en donde en su casa le deben haber enseñado modales, que si tú tienes una conversación privada, lo mismo que este flamante empresario. Mira, cuando uno está en una camionetica o uno está en un lugar público, uno habla en un tono de voz para que te escuche el que está al lado tuyo, pero no se tiene que enterar toda la unidad. Esos modales, bueno, se supone que a empresarios y profesores universitarios y personas que han tenido que han tenido un cierto nivel de instrucción, eso se los enseñan, tanto en la escuela como en la casa. Hay algo que se llama modales, no grites, no hables con un tono de voz estridente, los demás no tienen por qué enterarse de lo que tú estás conversando, en primer lugar. En segundo lugar, si ese tipo de cosas también las enseñan en la casa, en las casas de la gente muy humilde. Porque los modales no son exclusivos de las personas con poder adquisitivo. Hay algo que se llama educación y modales y valores del hogar. Y eso nos lo han enseñado a todos y a todas en nuestras casitas. Nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestro papá. Entonces estos señores que se la dan de empresarios, profesores universitarios, que hacen dando discursos con la proyección de la voz de Plácido Domingo en una camionetica donde nadie les estaba parando, nadie se les metió en la conversación. Lo único fue que cuando se bajó el flamante empresario, que es un trabajador que tiene que cobrar 15 y último, pero que no cumple horario de trabajo, porque anda en una hora donde ya todo el mundo estaba en la oficina, cuando se baja el hombre, vociferando cual Pavarotti en la puerta de la camionetica, la señora que yo tenía sentada al lado, una señora de pueblo, una señora bien humilde, agarró y le dijo: mire, señor, tírese al guaire ya que la cosa está tan mal. Y se echó a reír. Por supuesto que cuando se bajó el profesor universitario, entre comillas, unas 3-4 cuadras más adelante, agarró y le dijo: mire, señor, el guaire está aquí al lado, tírese. ¿Por qué ese discurso, señores, no cala? Porque es que era más que evidente que eso era algo preparado. Entonces, que le paguen a esta gente, que no le paguen a esta gente, no lo sé. Todo partido político te tiene una dirección de agitación y propaganda. A lo mejor son militantes de Voluntad Popular, militantes de Primero Justicia, que bueno, que como trabajo de militancia se suben a dar discursos políticos dentro de las camioneticas fingiendo una supuesta conversación de gente culta, de gente estudiada, que le dice al pueblo más unchoso que se sube las camioneticas qué es lo que tiene que hacer. Pero este discurso, señores, está también divorciado de una realidad, porque el pueblo lo tiene claro, porque antes de agarrar la camionetica fui a un supermercado a comprarle el alimento a mis perritos. Más nada. Por supuesto que lo que vas entrando te dice: mira, no hay producto de primera necesidad. Gente que ya estaba haciendo cola dentro del supermercado, que los mismos dueños del supermercado, los encargados, le decían: señores, no hay nada, no se pongan a hacer cola, dejen que la gente compre normalmente. Y lo que decían los vigilantes, las cajeras, decían: cónchale, vale, es que esta gente no trabaja, no cría a los muchachos, no los lleva al colegio. No, vale, son buhoneros. La gente que estaba dentro del supermercado comprando ya sea la perrarina o comprando crema corporal o comprando tomate, papa, cebolla, no, es tan claro. Y de forma espontánea lo que se escucha en las camioneticas cuando uno pasa por el centro, que uno ve colas en el día a día de Capitolio, uno ve colas en el Farmatodo de Capitolio, uno ve colas en una comercializadora que está un poco más arriba. Y lo que no lograron Pavarotti y Plácido Domingo, que nos acompañaron casi hasta Capitolio con su canto. Bueno, lo que no lograron ellos, la gente veía las colas y la gente lo que decía: cónchale, vale, esto es puro bachaquero, esto es puro buhonero. No puede ser. Estas personas no trabajan, estas personas no crían muchachos, estas personas no tienen más nada que hacer sino instalarse en cola. Y todo el tiempo se ven las mismas caras, la misma gente. La gente está clara, la gente está clarita que esto es una guerra económica. Y la gente está molestísima, no con el gobierno, sino con este poco de bachaqueros y de buhoneros, que a los trabajadores, que sí tenemos que cumplir un horario de trabajo, nos están robando la posibilidad de comprar los productos subsidiados, porque tenemos que trabajar, tenemos que criar muchachos, tenemos que mandarlos al colegio y tenemos cosas importantísimas que hacer, que no podemos estar 12 horas recorriendo una tras otra cola. Eso es lo que tiene bravo a la gente. Y si algo puede tener molesta a la gente contra el gobierno o contra lo que está haciendo el gobierno, porque es lo que vivimos día a día, es la falta de eficiencia para controlar estos bachacos, a los bachaqueros. Y hay que decirlo, la Policía Nacional Bolivariana está más rayada que una cebra, porque la gente la percibe como unos bachaqueros más. ¿Por qué? Porque se cruzan de brazos, porque se hacen los locos, porque no hacen absolutamente nada. Y ahí hay un punto de reflexión para el gobierno. Pero la cuestión es que el pueblo, tanto chavista como opositor, está claro. No quiere guarimbas, no quiere violencia. Y está claro de que es una guerra económica. Para unos la culpa será de los bachaqueros, para la otra es culpa del gobierno, pero no porque el modelo fracasó, sino porque no hay eficiencia a la hora de controlar. Porque al grande empresario no lo vemos todos los días, al bachaquero y al buhonero sí. Y mira que nos está poniendo la cosa cuesta arriba. Pero bueno, la cuestión es que, como decía Ali Primera, el pueblo es sabio y paciente y nosotros creemos en el pueblo venezolano. Creemos en ti. Vamos a la pausa con Pueblo y Raza y este sabroso calipso. Yo creo en ti. Venezuela tiene mar, hermosos valles y ríos. Las aves con sus cantillos le vienen a despertar. Y ella nos viene a brindar sus hermosos amoríos. Yo creo en ti, yo creo en ti. Como semilla sembrada en tierra fértil y sutil, crece y da frutos hermosos de un futuro por venir. Yo creo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz.

y una guerra económica. Les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Entre las informaciones, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, alertó este lunes en Zurda Conducta que grupos vinculados a Álvaro Uribe estarían tras planes violentos contra Venezuela. Por supuesto, es que Álvaro Uribe asumió como un reto personal. Eso ya es algo personal. Es una obsesión. Acabar con la revolución bolivariana. Yo creo que este señor todas las noches tiene pesadillas con Chávez, todavía. Pesadillas con Chávez, pesadillas con el pueblo venezolano. Grupos vinculados al político colombiano Álvaro Uribe Vélez buscarán generar actos violentos en Venezuela. Así lo denunció este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante una entrevista concedida al espacio Zurda Conducta, transmitido por Venezolana de Televisión. Hay un señor colombiano, me reservo el nombre por ahora, tiene empresas de transporte, él sabe quién es, pero no lo voy a decir públicamente. Él se ofreció para comprar todo lo necesario. Tiene plata, muy vinculado a Uribe y vinculado al mal llamado Grupo 1 para efectuar acciones en el país, dijo Cabello. Bueno, recordemos que no vengan a decir, ay no, que eso es mentira. Loren Salé, ¿con quién estaba vinculado Loren Gómez Salé? Ahí están las fóticos con Álvaro Uribe Vélez, que era el que le daba paramilitares, le daba armas, le daba todo. Bueno, detalló Diosdado Cabello que dentro de las acciones a desarrollar por estos grupos estarían el magnicidio, el asesinato selectivo de líderes, el asesinato de periodistas, entre otros. Bueno, cómo se nota que Uribe fue discípulo del cartel de Medellín. Ellos quieren generar un hecho de violencia, una chispa que haga que Rondón salga antes de tiempo a pelear. Rondón es nuestro pueblo. Esa es la guerra no convencional, aseguró el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese sentido, invito a todo el pueblo revolucionario a participar este jueves en una exposición donde será tratado el punto sobre la guerra no convencional. Por otra parte, Cabello informó que el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, partió con destino a la ciudad de Miami. Oye, vale, y fue un gentío que necesita viajar, ya sea por trabajo, para visitar a su familia, y no consigue pasajes. Y esta gente, ¿cómo los consigue? Y a los precios en los que están, ¿no? Por otra parte, Cabello informó que el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, partió con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos, de quien dijo que era el representante del sionismo en Venezuela. Sobre este punto, el presidente del Parlamento se preguntó qué iba a hacer Smolansky allá en ese momento. También comentó que el miembro del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, se fue para la capital colombiana, lo que consideró una coincidencia. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Hola, buenos días. ¿Quién es Fernando? Sí, ¿tú me escuchas bien? Ah, sí, te escucho perfecto, pero te escucho un poquitico fónico. Yo lo que escucho es la cortina aquí en el teléfono. Ah, ok. No, te escucho perfecto. Ahora sí. Ajá. Ya. Muy buenos días, Elsa García. Buenos días, Luis Yerloyo, muchísimas gracias. Y buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. No sé ni por dónde voy a empezar porque la cuestión está llena de informaciones, uh-huh. Pero voy a decir algo del año pasado. Uh-huh. Pero primero déjame citarte una efeméride. Hasta bonita, ¿no? Porque uh-huh. Tal día como hoy, en el año 1904, creo que es de 1904, nació un señor llamado Jesús Navarro, le dicen el Chucho Navarro, uh-huh. Es el creador de unas cancioncitas así, Un Rayito de Luna, Amorcito Corazón, fíjate. Fundador de el trío Los Panchos, él uh-huh. Es uno de los fundadores del trío Los Panchos. Lo traigo como una efeméride que siempre es bueno recordarlo, ¿eh? Pero bueno, y lo que quería decir en este sentido también, el año pasado, el día 17 de enero del año pasado, recuerdo yo que usted misma y Randolph Borges le pidieron a ciertas personas que saben ustedes de la vida de Fernando La Presta, que tiene tiempo que no llama. Bueno, miren, el día 17 me cayeron a golpes a mí. Me dieron, usted tiene un conjunto que siempre ponen allí que se llama Coñac, Menta y Son. Coñac, Menta y Son, sí. Eso fue lo que me dieron a mí. Una señora, tú sabes que yo soy discapacitado visual. Uh-huh. Yo estaba ese día pagando mi servicio y enviando una correspondencia a Colombia. Y entonces se me ocurrió entrar al supermercado auxiliar de la central madrileña que está en el centro comercial Humboldt. Y ese día estaban dando, no sé por qué, 6 paquetes o 6 kilos de harina de trigo por persona. La persona que me acompañaba y yo no necesitábamos eso, pero las señoras nos pidieron que hiciéramos por ellas, que le sacáramos 6 kilos, volviéramos a pasar, que ellas nos pasaban, sobre todo por mí, por la caja de artículos de 10, que por ahí uno pasa más rápido y por ser discapacitado me pasaban rápido. O sea que ellas querían que nosotros le sacáramos 24 kilos de harina, y en ello habían otras personas que se lo estaban incitando. Como no lo hice, no fue la negativa per se, sino que si yo no la necesito, no la voy a sacar. Entonces me cayeron a coñac, menta y sol. Imagínate tú. A este que está aquí. Ese fue el motivo que yo estuve como 2 meses sin salir. Yo salí después en el mes de febrero. Pero esto lo digo porque ya es una denuncia pública que hay personas que amenazan a nosotros en las colas, y si uno se niega, le pasa lo que a mí me pasó, pues. Y yo soy discapacitado visual. Se metió la policía, por supuesto, no pasó de mayores cosas, y eso me ocasionó que tengo un párpado que no me funciona. Las personas que tenemos discapacidades visuales, se nos atrofian ciertas cuestiones, órganos, pues, en los ojos, pero esto me ayudó a que un párpado no lo puedo ni levantar, pues eso necesita una operación, necesita una cantidad de cuestioncitas pequeñas, pero que tiene un costo y tiene una cantidad de situaciones que hay que buscar cómo arreglarla. Eso por este lado. Quiero decirlo porque ahorita, como es Vox Populi, la otra es sobre el señor de la moto, el Chugo Torrealba. Ellos quieren hacer protesta por las colas, quieren hacer protesta por los anaqueles vacíos, quieren hacer protesta por las ollas, la manifestación de las ollas de este, las ollas vacías. Pregunto yo, ¿eso será nuevo en este país que la gente gusta de hacer, digamos, protesta por lo primero que se les ocurre? Porque el señor Chugo Torrealba en estos días ha dicho una cantidad de cuestiones, así como tú lo dijiste, que son increíbles, hermano. Ellos dicen que el país está quebrado. Bueno, y nosotros tenemos en el subsuelo nuestro una de las riquezas más grandes de la tierra. La principal reserva de petróleo del mundo. Del mundo. Y tenemos una cantidad de minerales, por ejemplo, lo que llaman el oro azul, que es el coltán, ¿no es que lo llaman? Pero lo digas mucho, que nos caen los gringos. Una cantidad de minerales como hierro, tenemos oro, tenemos plata, tenemos una cantidad de minerales y de piedras preciosas, y entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar, como nosotros, como venezolanos, poner las cosas en su lugar, tener la mente en su sitio. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Como último, voy a hacer una denuncia. Esto es Vox Populi, porque tiene más de una semana. Por este medio no lo he escuchado, pero sí por otro. Hay un galpón entre la esquina de Cochera a Pescador, en Quinta Crespo, Parroquia San Juan, donde hay azúcar acaparada. Uh-huh. ¿Lo escuchamos? Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta el próximo. Un abrazo grande, Fernando. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Aló, buenos días, Enzo. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien. Mire, ¿y Rando está de vacaciones? No. De hecho, esta mañana lo vi por ahí, pero no me dijo que no iba a salir al aire, no sé, no ha venido. No te quiere acompañar. No es eso, ya les explicará en qué anda. Enzo, acabo de venir de Recabén, pues me analicé allí, esa. Pasé por los puntos principales de estar aquí, empezando por la Gran Colombia, el Supremo, la cola hacia la izquierda y la derecha, una cantidad de gente que yo estaba, pero abismada. Me hizo acordar el video que pasó ayer Pérez Pirela, de Chile. Uh-huh. Luego me tocó pasar, porque es la misma vía, al nuevo que reinauguró el ministro, creo que fue el viernes, el de los ilustres, el bicentenario, lo mismo. La cola a la izquierda, a la derecha y bajando hacia los próceres. Cualquier cantidad de personas. ¿Sabe que allí lo colocaron fue por número de cédula? Yo no creo que tanta gente va a terminar en 2 y 3. No. Aquello, miren, esto es una exageración. yo estaba, y mucha gente en la camioneta comentando, dígame esto, decía, pero no, claro, uno se va a poner a hablar tontería y pues lo callapean a uno. Ah, porque mucha gente no se entera, no ven esos los programas como de Cayendo y Corriendo, no de este tipo de programas de dossier, que es bastante importante, ahí sí reflejan las realidades, pues. Entonces no ven nada de eso, no se enteran y no saben qué es lo que está ocurriendo. Después el bicentenario de Plaza Venezuela, miren, aquello era hacia arriba, hacia abajo y adentro, ahora cuando regresaba era como que se iba, como que se había una manifestación, pero no, la gente estaba parada y esperando. Yo no creo esa, que haya tanta gente así con tanta necesidad imperiosa para comprar, para no estar allí. Y la gente no crea, la gente sí se da cuenta por el comentario general de las personas que van en el transporte público, cuando ven las colas, e incluso la gente en sus diferentes barrios y urbanizaciones, dicen, conchale, esta gente no trabaja, esta gente no cría muchachos, las mismas caras, la misma gente, qué fastidio con los bachaqueros, la gente lo tiene claro. No, pero ven acá, Enza, hay una cosa, pero sí me llama la atención, cuando de regreso, cuando venía la camioneta, venían dos señoras, y que su tipo es español, pero como esas personas sí dieron guerra, y saben lo que es bueno, sí saben, ajá, comentó una señora a la otra, le digo, mire, yo te voy a decir una cosa, esto no es normal, dijo la señora, la española, uh-huh. Estoy segura por el acento y su físico, mayor pero muy muy apuesta todavía la señora, esto no es normal, y fíjate, hay dinero, porque uh-huh. Si no, la gente no estuviera haciendo una cantidad de cola, y siempre las mismas, y revenden, porque a una la han entrevistado, fíjate cómo comentó la señora, ve, y no es venezolana, yo sé que no es venezolana, digo, algunas las entrevistan y dicen, no sé qué voy a comprar. Uh-huh. Ajá. El gobierno, mira, ENSA tiene que tomar otra medida, más fuerte, buscar otra forma, o en camiones, o en lo que sea, dispersar esa mercancía, digamos así, esos productos, en otra forma, y que no sean esos centros, porque aquello es rebosante, aquello es, yo dije, esto es un chile. Sí. Es igualito a lo que pasó. Hay algo, no, hay algo que quiero compartir con ustedes, por cierto. No sé, piensa, no me parece que esa situación sea normal. O lo mandan, o algo así. O lo que decía el señor Fernando Lapres, que obligan a los otros a comprar. Puede haber algo así de eso. Pero suerte que yo digo, voy a Mansa porque yo me quedé abismada. Yo no lo veo normal, piensa, esto no puede ser. Claro que no es normal. No. Yo quiero que tú me hagas un bosquejo más o menos, porque yo sé que ustedes saben bastante de esas cosas. Creo que también por tu papá, que en paz descanse. Sí, no, de hecho estaba pensando también compartir con ustedes algunas cositas, algunos materiales bien interesantes, ¿no? Sobre lo que realmente es el hambre que se pasó en la Guerra Civil Española. Que bueno, ya lo compartiré con ustedes, pero ya que Ingrid está haciendo referencia a Chile, está bien bueno esto. Y esto para la gente de oposición que nos puede escuchar, o para que se lo digan a la gente de oposición, que ellos admiran mucho a la escritora chilena Isabel Allende. Ojo, Isabel Allende, la escritora, no es la hija de Allende, es la sobrina. La hija de Isabel Allende, la política, es política. Isabel Allende es escritora, ¿no? Y la oposición admira mucho a Isabel Allende y le encanta Isabel Allende y se leen todas sus novelas. Pues resulta que en la novela La Casa de los Espíritus, que también Hollywood hizo una película con donde trabaja Meryl Streep con Jeremy Irons, y María Conchita Alonso tiene una pequeña interpretación, en toda la película sale como 5 minutos y hace de prostituta, pero bueno. En la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, ella describe lo que era el sabotaje allí en Cuba. Mira, esto es lo que ella escribió en la novela. Cualquier parecido con la realidad venezolana será coincidencia. La organización era una necesidad porque el camino al socialismo muy pronto se convirtió en campo de batalla. Mientras el pueblo celebraba la victoria dejándose crecer los pelos y las barbas, tratándose unos a otros de compañeros, rescatando el folclore olvidado y las artesanías populares y ejerciendo su nuevo poder en eternas e inútiles reuniones de trabajadores donde todos hablaban al mismo tiempo y nunca llegaban a ningún acuerdo, la derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. Oigan bien esto,

con la Organización Popular, venceremos lo que sea. Dice Contraloría Popular 1, ¿qué Carrizo hace, arroba Franco Manrique, cobrar, y esto se lo manda a tanto a Jorge Pesú como a Diosdado Cabello, en el mercado de Katia, peor con los precios, nos dice Helvética, buen día Enza, adoro a la señora, a la buceta, la que arruinando a estos señores a que se lanzaran al guaire, ¿no? La oposición busca la abstención, pero el pueblo en su mayoría está vacunado contra esos intentos de desmovilización, pueblo sabio y paciente, así es, querida Helvética. Y bueno, con respecto a esta entrevista que le hicieron a Diosdado Cabello en el programa Zurda Conducta, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que el pueblo puede estar disgustado por una cola, pero va a defender la revolución. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, subrayó que pese a las pretensiones de la oposición de acabar con la revolución, el pueblo venezolano nunca traicionará el legado de Hugo Chávez. Durante su participación en el programa Zurda Conducta, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión, Cabello destacó que la población venezolana mantiene un alto nivel de compromiso con el proceso revolucionario. Nuestro pueblo tiene un nivel de conciencia extraordinario. Nuestro pueblo tiene un nivel de compromiso extraordinario y aquí no se trata de salvarte tú, de salvar al otro. No, hermano, aquí es la revolución, expresó Cabello. Asimismo manifestó que el pueblo organizado defenderá la revolución, la constitución y las ideas del líder Hugo Chávez, junto al presidente de la República, Nicolás Maduro. El pueblo puede estar disgustado por una cola, pero a la hora de defender, va a defender a la revolución, va a defender a la Constitución y va a defender el legado de Hugo Chávez, indicó. Recordó que Hugo Chávez ordenó mantener la unidad. Unidad, lucha, batalla y victoria no es un lema, es una orden que nos dio Chávez y el chavista lo sabe, agregó el también presidente de la Asamblea Nacional. Cabello además reiteró que la alta jerarquía eclesiástica venezolana está participando activamente en una conspiración contra el pueblo, movida por su odio. Es un odio hasta de clases, porque ellos se consideran que tienen un teléfono directo con Dios, expuso. Bueno, creo que fue el exrector de la Católica o Jorge Urosa Sabino, que alguien me lo recuerde, el que escribió una carta diciendo que los pobres no... Que el acceso a la universidad no debía ser abierto para los pobres, que los ricos están para estudiar en la universidad y dirigir y manejar empresas y los pobres están para hacer el trabajo manual. Una cosa clasista, pero lo que espantosa. Creo que fue Jorge Urosa. Sería bueno recobrar ese escrito del señor Urosa, ¿no? Bueno, en otro orden de ideas, no, porque estamos en esto de la guerra económica, denuncian que medios digitales y redes sociales incitan a la guerra económica. En los medios digitales y en las redes sociales se incita a la guerra económica en Venezuela, denunció este martes la periodista Esther Chiaro. La guerra económica que vive hoy Venezuela y que quiere acabar con la revolución bolivariana y el legado del comandante Hugo Chávez no se está dando solamente en las cadenas de distribución de alimentos y productos de primera necesidad, sino en los medios digitales y en las redes sociales, que juegan un rol importante en este tipo de operaciones, alertó la comunicadora durante su participación en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. En su análisis, Chiaro explicó que la campaña de desestabilización perpetrada por sectores de derecha, que incluye la guerra psicológica y económica, se intensifica a diario a través de los medios y las redes sociales, que utilizan los mismos actores a través de mensajes que caminan rápidamente y que muchas veces no tienen ningún elemento real que los sustente. En este sentido, la comunicadora invitó a los periodistas de diferentes medios impresos o audiovisuales a investigar sobre la realidad del país. Nos hace falta ese proceso de investigación porque generalmente el periodista no va a la fuente, más bien las informaciones se asumen como reales o se nutren de rumores y de campañas. Bueno, el verdadero periodista debe investigar. O sea, el verdadero periodista debe estar pendiente, o sea, bueno, que si te dijeron algo, trates de buscar cómo confirmar esa información antes de agarrar y lanzarla por ahí, ¿no? Y eso, y si vas a hacer una acusación sobre alguien en concreto, bueno, mira, tiene que ser con pruebas en la mano. O una forma de corroborar lo que esa persona está haciendo, ¿no? Nos dice Esther Chiaro que hemos sido testigos de cómo en otros países, y eso no es sorpresa para nadie, se generan matrices de opinión a partir de hechos falsos o bastante inexactos, y de estas informaciones se hace una enorme resonancia en contra del gobierno nacional. Recordemos que durante las guarimbas utilizaron imágenes y fotografías de sucesos, represión policial en otras partes del mundo, y decían que era aquí en Venezuela, ¿no? Y esto me recuerda también, Luigi, porfa, ¿podrías bajar un poquitico la cortina, que está algo alta? Gracias, corazón. Otra de las cosas que recuerdo, no sé si lo recordarán ustedes, que tras el atentado de las Torres Gemelas, CNN se fajó a pasar imágenes de un lugar en el Medio Oriente donde la gente estaba en las calles bailando y celebrando, y esas imágenes eran de otra cosa. Esas imágenes no tenían nada que ver con celebraciones por el derrumbamiento, por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, porque para el momento en que ellos estaban pasando esas imágenes, para el momento en que se había dado el atentado terrorista, en ese país que ellos señalaban era de noche y las imágenes eran a plena luz del día. Recordemos lo que hicieron en el montaje que hicieron de la Plaza Verde en Libia y todo esto, ¿no? Bueno, también se refirió Esther Chiaro al doble rasero de quienes critican al Estado por supuestas violaciones de la libertad de expresión, pero no se refieren a las violaciones del código de ética que cometen las empresas privadas de comunicación cuando manipulan o tergiversan alguna información para generar descalificaciones hacia el Estado, apuntó. La periodista hizo un paralelismo entre la Venezuela de hoy y lo que sucedió en Chile durante la presidencia de Salvador Allende en 1973 con la guerra económica, escasez, acaparamiento e inflación, huelgas y violencia que desencadenaron la inestabilidad política y el golpe de Estado, auspiciado por Estados Unidos, que jugó al desgaste del gobierno progresista de Salvador Allende. En Chile hubo un proceso de fiscales populares que lograron la distribución de manera organizada. Efectivamente se logró algo, pero es que la guerra económica no estaba solo en las cadenas de distribución que organizaban todo eso, sino en los medios que impulsaban la campaña contra el gobierno. Chiaro criticó a los empresarios venezolanos, que son parásitos del Estado, sí señor. Viven del subsidio y de las divisas. Les interesa más tener divisas que producir. Por eso, quienes no investigan no saben, por ejemplo, cómo se maneja o cómo funciona este proceso. Por ello, insistió en la necesidad de investigar y ratificó: las campañas están allí y continuaremos denunciándolas. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Alesia. Alesia, cariño, ¿cómo anda todo? Muy frío, pero bueno. Sí, vale, estás. Hoy, esta mañana, cuando me levanté, hace un frío. Yo lo pensé dos veces antes de meterme en la ducha, pero me metí en la ducha. Te puedes imaginar cómo está San Antonio en los Altos. Sí, me imagino. Mira, lo que dijo la camarada hace rato. ¿Se escucha el film para bajarle un poquito el volumen al radio? No, se escucha bien. Ah, ok. Lo que dijo la camarada hace rato de lo que está sucediendo en el Bicentenario, Ensa, mira, la saboteadera viene del mismo mercado del Bicentenario, porque fíjate tú, Ensa, yo fui el jueves, bajé a Caracas el jueves porque era mi número. Ajá. Entonces, yo llegué, y claro, yo bajé tempranón, almorcé por allá y me fui para allá al Bicentenario, llegué exactamente como a las 3:30. Yo no hice nada de cola porque yo entré como adulto mayor. Entré, okay, entré adentro, hice un poquito de cola para entregar mi carrito mercado y okay. Pongámosle que yo me puse en la cola para pagar de adulto mayor, pongámosle que me puse como a las 4:00. Bueno, mira, Ensa, yo salí a las 7:00. Qué ¿Y tú sabes por qué, Ensa? Porque la cola de adulto mayor, lo único que tenía trabajando era una sola cajera y las otras cajas estaban vacías. Entonces, fíjate tú, yo hablaba con las trabajadoras de allí y les decía que los niñitos andaban corriendo, que estaban destapando los paquetes de juguete, que se estaban tomando la gente los jugos. Y mira, y no me paraban. Y aquello, como tú sabes, ya está todo al lado y por allá caminando, y los muchachos también jóvenes que no sienten el mercado ni nada, porque se supone que como son gente de oposición, no tienen ese sentido de pertenencia que le está dando ese trabajo. Entonces, la saboteadera viene del mismo Bicentenario, Ensa. Son ellos mismos. Y fíjate tú que cuando Andrés Eloy, el año pasado, que fue y les dijo que tenían que tener las cajas operativas y todo, mira, las colas mermaron bastante porque yo entraba allí llegaba por lo menos como a las 11 de la mañana y ya a las 12 ya estaba afuera y no había nada de cola. Si las colas mermaron bastante, esa es la saboteadera que tiene en el Bicentenario, y así mismo está pasando en los mercales y en los pedevales, porque esas personas no son ningunos compatriotas, nada, esas personas son una cuerda de escuálido, porque el 70% de la administración pública está en manos de la oposición, y por eso es que está pasando lo que está pasando, Enza, porque fíjate, el 31 de diciembre yo andaba buscando una uva por allá Caracas, y andaba por allá por los lados Pérez Bonaldi, y le dije a unos policías que estaban allí que se acercaran hacia la plaza Pérez Bonaldi, que los boneros estaban vendiendo los pañales, los estaban vendiendo en 600 y todo, y que si no había posibilidades que ellos le quitaran esa mercancía. Me dijo, ay señora, tranquila, me dijo, uno no se puede meter en eso, y hacían como un mes anterior me habían dicho más o menos lo mismo. Entonces la saboteadera viene de todos esos policías y de toda esa gente, Enza. Buenos días y hasta luego. Hasta luego. Mira, es que esto no solamente tiene que ver, Alesia, si es que los empleados del Bicentenario son de oposición o no son de oposición. El asunto es que son personas que están saboteando porque seguramente alguien les está pagando para que ellos hagan ese tipo de cosas. Ya sea para que, eso pasaba. En el Chile de Allende habían paros constantes de transporte, transporte de los camiones que llevaban los alimentos a las grandes ciudades. Se iban a huelga porque estaban pidiendo reivindicaciones laborales. El gobierno se las daba, pero los papeles desclasificados después, o sea, que eso, los papeles desclasificados, les pagaban más dinero por continuar la huelga. Este tipo de sabotaje, mira, son empleados que les pagan, son empleados que pueden tener sus guisos con los bachaqueros, entonces se hacen la vista gorda. Entonces, bueno, sí, métete aquí, que yo te dejo pasar, y no termina en ese terminal de cédula. Eso también tiene que ver con esta delincuencia organizada que se ha establecido alrededor de, con la actividad del bachaqueo, que, bueno, señora, mire, ¿en cuánto termina su cédula? No, mi cédula termina en 2. Ay, bueno, mira, le pago tanto y me hace la cola y me compra esto y me lo da. Y bueno, y si la persona no tiene nada que hacer, lo hace. Porque efectivamente, o sea, lo del terminal de cédula fue una propuesta popular para que las colas se redujeran. Pero lo que es la atención adentro, eso tiene que ver, o sea, hay empleados, ¿no? Hay empleados que trabajan con mística, pero hay otros que no. Entonces lo que uno dice, ¿de qué nos sirve, de qué le ha servido al Estado las expropiaciones, si al asumir un grupo de empleados a los cuales no les hace un trabajo ideológico? A los cuales no les hace un trabajo de identificación con la empresa, de servicio público. Entonces tenemos empleados que juegan para el enemigo, se dejan sobornar por el enemigo, o se introducen en estas redes de corrupción y de delincuencia organizada, o sabotean por motivos políticos, porque son de oposición. No hacemos nada comprando empresas. Que el Estado le compre empresas si no hace un trabajo ideológico con los empleados. Entonces les dan todos los beneficios a empleados públicos, pero tienes el enemigo metido en casa. Y eso pasó con cuando se adquirió la cadena Éxito Icada. Eso pasó también con Industrias Diana, que quienes asumieron el control de la empresa, un montón de personas que se corrompieron. Y cuando se destaparon las ollas de corrupción, ¡ay, están persiguiendo a los trabajadores! No, es que el expediente era de este color. Y eso ha pasado con varias empresas que ha comprado, que ha adquirido el Estado. Entonces eso también es, señores, corrijamos los errores. Si el Estado vuelve a adquirir alguna empresa, por favor, es urgente hacer trabajo ideológico con el personal. Es necesario. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, disculpa, Enza, Ingrid se llama de luego. Ajá, Ingrid. Mira, Enza, ahorita cuando estaba hablando estaba pensando, esto es algo bien planificado. Claro. Muy, muy planificado de tiempo. Eso venía de tiempo que ellos estaban calladitos, y eso de cuando lo de la asamblea, no, ellos no votaron por nada. Se quedaban tranquilitos como si nada, pero por dentro maquinando la maldad, porque son del espíritu de la maldad. te diría una palabra, pero no te la puedo decir del espíritu, como decía mi papá, de otra cosa, ¿no? Ajá. Porque este tipo de personal que está dentro, lo que tú estás diciendo es verdad, aquí uno lo escucha en la central, ellas se pertrechan de todo. ¿Cómo hablan de gobierno? Me decían para una señora que es colombiana, no es que tenga nada, oh, yo soy una colombiana muy buena. Sí, pero si la que menos debe hablar con propiedad, porque no es de aquí. Yo no le acepto a mi hijo que hable de Cristina Kirchner porque nadie lo mandó a irse para allá. No le acepto eso. Pero usted calladito se ve más bonito. Nadie lo mandó. Se fue porque quiso, ¿verdad? Entonces no puede estar haciendo comentarios. Y me dijo que ella era chavista, pero no madurista, porque Maduro ha puesto no. Maduro no, le dije yo. Maduro ha puesto nada. Lo dijo el presidente Chávez allí y uno tiene que... Él mismo. No podemos seguir con los que fueron en la Cuarta República porque yo soy venezolana. Yo sabía que ella era colombiana. Y de esta parroquia, y estos cerros no existían cuando lo dijo Pérez Jiménez, no había nada de eso, porque él siempre hacía énfasis en la vivienda, porque el rancho traía promiscuidad, prostitución y delincuencia, y eso es lo que tenemos, eso es lo que pasa en los 40 años. ¿Qué quieres tú? Que vuelva el Ledesma, el ladrón, ese asesino, la Corina, que la familia también robó bastante, se lo picó, que vuelvan los mismos, porque esos son los mismos que hay, que no tienen ningún proyecto. Te lo dije a sí mismo, porque me molestó. Si no eres de aquí, quédate calladita, que te ves más bonita. Gracias. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación. Es una agrupación de rock ska uruguaya llamada 4 pesos de propina. Es bien interesante el trabajo que ellos hacen, aunque este tema no es precisamente ni rock ni ska. Pero bueno, se puede ver que hay ciertos ritmos que si se les coloca la letra adecuada y se les elimina cierto tipo de baile, son sabrosos de escuchar. 4 pesos de propina, no hay tiempo.

que puedan quemar la risa y la luz. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Y las mariposas van a volar, los nardos y las rosas van a volar, las casas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto van a volar, caballos y camaleones van a volar, perros, loros y leones van a volar, guitarras y bandolas van a volar, trinitarias y amapolas van a volar. Todas las aves van a volar. Ajá, ajá, ajá, qué bonito, cariñito para el oído. Y también complaciendo peticiones. Rebeca nos pidió ayer por el Twitter que pusiéramos este tema de José Alejandro Delgado, interpretado por este talentoso cantautor venezolano y la artista colombiana Marta Gómez. Si me miras tú, bonito tema. Bonita la música, bonita la letra, hermosa la interpretación. Se hacen cosas bellas en nuestra patria, definitivamente. Y bueno, les recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana. Ustedes son los que hacen este programa. Recordamos números telefónicos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar por las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe al grupo de Facebook nuestra usuaria Elenita Castellano, que nos dice: buenos días, respetando opiniones, siguen justificando la guerra económica. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Yo insisto, ¿dónde están esas compañías que expropió el Estado? Cemento, azúcar, café, harina de maíz, aceite, entre otras. Ciertamente es una guerra económica, la cual va de la mano con la ineficiencia de este gobierno. Al gobierno está como el cuento aquel. Ahí viene el lobo y nunca se preparó. Lástima ahora asumir consecuencias. Mercal, donde solo en una zona del oeste para el este no hay nada de nada. Eso quiere decir que pagamos justo por pecadores. Yo seguiré leal, pero mi fidelidad se acabó. Feliz día para todos y para todas. Mira, el que no es leal no puede ser fiel. La diferencia entre fidelidad y lealtad es un truquito del el hombre y la mujer montacachos, que yo soy leal, porque sigo a tu lado, pero no te soy fiel y me acuesto con tu tilimundachi o con el que me caliente los genitales. Entonces, mira, de una te la digo, Elenita, el que es leal no puede, el que no es fiel jamás va a ser leal. Otra cosa, no estoy de acuerdo con que tú dudes de la guerra económica. De hecho, te colgué lo de la Casa de los Espíritus. Te recomiendo el libro de Patricia Verdugo, Salvador Allende, cómo la Casa Blanca planeó su muerte. Hay un montón de documentales sobre el caso chileno. Recordemos, porque mira, estoy en YBKE, cuando trabajaba en YBKE, que trabajaba en producción allá, estuve cansada de hacer documentales sobre guerra económica porque eso lo venimos viviendo. Entonces, mira, no entiendo que estés descontenta, entiendo que estés molesta, porque pienso que todos de alguna forma estamos pasando trabajo para conseguir jabón de lavar y eso no es de ahorita. El champú regulado desapareció. Ahora pagábamos 30 bolívares por un champú, ahora estamos pagando 200 por un champú chiquitico, con el cuento de que no tiene sal, con el cuento de que es profesional, etcétera, etcétera. Y lo consigues en las tiendas especializadas en peluquería. En lo personal, si yo no me tomo mi café recién colado en las mañanas, estoy de mal humor el resto del día. Yo te entiendo, Elena, te entiendo perfectamente y entiendo tu descontento. Y yo también me hago la misma pregunta que tú te haces. ¿Dónde están las compañías que expropió el Estado? Ahí te digo, esa pregunta nos la hacemos todos. Pero entonces vamos a lo que dije en el corte. El Estado falló al no darles preparación ideológica a estas personas. Y nos encontramos con personas corruptibles, que de lo que es la psicología de la corrupción, otro libro que te recomiendo de José Garcés, se llama Psicología de la Corrupción y lo publicó, si no me equivoco, la Alcaldía de Caracas, Fundarte. Hay un tipo de persona, una personalidad que se llama E-Delta, que es la que se adapta a todo y si la metes en un ambiente corrupto, se vuelve corrupto. Y ahí el Estado falló. Ahora tú pones en mayúsculas, gritando, ineficiencia de este gobierno. Mira, si este gobierno fuera ineficiente, las guarimbas nos hubieran tumbado hace un año. Si este gobierno fuera ineficiente, no hubiera, Nicolás Maduro no hubiera dado la gira que ha dado para conseguir el dinero para poder funcionar con este presupuesto por la caída de los precios del petróleo. Si este gobierno fuera eficiente, no se salvarían vidas en el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Si este gobierno fuera eficiente, no se habrían hecho los convenios con China para que se construyan ciudades escolares. Si este gobierno fuera eficiente, nuestros muchachitos no tendrían en las escuelas públicas canaimitas y tabletas. Si este gobierno fuera eficiente, los enfermos de cáncer no tendrían tratamiento gratuito en las farmacias de alto costo. Si este gobierno fuera ineficiente, no se estarían construyendo ni se habrían entregado la cantidad de viviendas dignas que se han entregado en los últimos 2 años. Entonces, tú no puedes calificar al gobierno de ineficiente porque no ha podido controlar las cucarachas y las chiripas porque se reproducen como tales que están bachaqueando y están contrabandeando. ¿Tú lo harías mejor, Helenita? ¿Tú piensas que Capriles lo haría mejor, Helenita? ¿O piensas que lo haría el Chuo lo haría mejor? ¿Tú dejarías el país en manos de estas personas, Helenita? Pienso un poco, estoy de acuerdo contigo. El gobierno tiene fallas. Primero, la Policía Nacional Bolivariana. Eso hay que revisarlo y depurarlo una y otra vez. Porque la mayoría de sus funcionarios, por lo que se ve, son cómplices de la mafia de buhoneros y bachaqueros. Sí, el gobierno ha sido ineficiente. Y no hablemos del gobierno, hablemos de un poder judicial ineficiente e inoperante, incapaz de ejecutar sentencias, incapaz de meter presa y mantener presa a toda esta gente que está desangrando al país. Ahí sí te digo, ahí está siendo ineficiente. El gobierno comete errores. Hay errores que cuestan caro, hay errores que cuestan menos caro. Es verdad, Helenita. Pero no tildes al gobierno ineficiente en letras mayúsculas como un todo, cuando hay muchos logros y son más los logros que los errores. Y que esto no es fácil. Esto le costó la democracia a Chile, esta guerra económica. Le costó la democracia a Chile. Esta misma estrategia se la aplicaron también a la Unión Soviética. Esta estrategia ha funcionado. Y así seremos de fuerte y así será de eficiente dentro de todo, a pesar de la guerra, la revolución bolivariana que hemos aguantado todos estos años. ¿Quieres cambiar el modelo? Cámbialo. Estás en tu derecho. Lo que te digo es que reflexiona, porque el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores. Entonces lee un poquito sobre lo que fue la guerra económica, porque sí hay una guerra económica. Y eso, cuando hablas de ineficiencia de este gobierno, si tú dices que ha sido ineficiente para combatir a los bachaqueros, estoy de acuerdo contigo. Que ha sido ineficiente para meter presa a los empresarios corruptos, ahí también te respaldo. Porque ahí tenemos un COP, unas leyes que no ayudan. Y recordemos que la Asamblea Nacional fue roja rojita y jamás se molestaron en reformar el COP. Ahí estoy de acuerdo contigo. Que se han cometido errores, sí. Que el gobierno ha sido ineficiente con diversas cosas, es verdad. Pero por eso yo no tildaría al gobierno ineficiente. Porque esto que le han hecho a Nicolás en menos de 2 años, es que no lo aguanta absolutamente nadie. Este apoyo internacional que tenemos es gracias a la eficiencia del gobierno, Helenita. E insisto, el que no es fiel jamás es leal. Y eso lo sabemos las personas que alguna vez hemos sido traicionadas y se llenan la boca diciendo, yo te fui infiel, pero te soy leal. No me vengas con cuentos chinos. Entonces, cuidado, de verdad, piensa, Lenita, reflexiona. Y te recomiendo que leas, que veas documentales, hay mucho material. y te darás cuenta que la situación es muy difícil. Bienvenida sea la crítica y respaldamos parte de tu crítica. Cemento, papel, o sea, lo que es el cemento, o sea, es verdad. Por eso cuando viene gente, que no, que esto se arregla expropiando, no, esto no se arregla expropiando, porque mira lo que pasó. Hemos puesto a trabajar dentro del Estado a enemigos de la patria que se dejan corromper o que son corruptos. Entonces realmente para mí las expropiaciones no me parecen efectivas. Y si se hacen, se tiene que hacer trabajo ideológico con los trabajadores, señores. Y ahí el Estado peló, porque el Estado nunca lo hizo. ¿No tenemos llamada, Luiger? Ok, bueno, tenemos, a ver, vamos a revisar el Twitter. Dice Carolina, ay, gracias, Caro. Dice Carolina, Enza, cuando estoy descontenta o molesta y te escucho, me vuelve el alma al cuerpo, gracias. Bueno, gracias, Carolina. De verdad que me hace sentir muy bien. Oye, porque vamos a estar claros, todos somos hermanos, todos somos venezolanos, todos estamos pasando por lo mismo. Todos los que agarramos camionetica vivimos situaciones situaciones similares. Todos los que vamos al supermercado vivimos situaciones similares. Y todos podemos caer en una especie de, oye, de incluso de desesperación, de decir, bueno, señores, se me está acabando el papel higiénico y yo trabajo y no tengo tiempo de estar haciendo cola todo el día y me da rabia ver cómo hay gente que está ociosa y que por dinero hacen colas y venden y que nos estén aplicando, que los buhoneros y los bachaqueros nos estén aplicando un neoliberalismo de facto en un gobierno socialista. Entonces, oye, uno le entiende, pero uno siempre tiene que pensar con cabeza fría, darle las vueltas a las cosas y siempre ver el lado bonito y sin caer en la estupidez, ¿no? Que dice, ay, bueno, fulanito es un comeflor, ¿no? Siempre que, cuando las cosas están difíciles, para buscar el equilibrio siempre hay que ver el lado positivo, siempre hay que buscar alternativas. Eso es lo que diferencia a las personas proactivas de las personas reactivas. Las personas proactivas proponen, buscan soluciones, crean, innovan. Las personas reactivas son las que reaccionan quejándose, chillando. No, definitivamente no somos así. Aquí en esta bonita comunidad que es La Ventana, de verdad que no, afortunadamente no somos así. Bueno, buenas noticias, me estoy acordando de mi querida, nuestra querida Ingrid. Buenas noticias para los docentes. El IPASME será reforzado para ampliar servicios a los educadores. El gobierno nacional asignará más recursos en 2015 para reforzar el funcionamiento del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación IPASME, así como para mejorar los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas, anunció este lunes el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez. Tras dirigir el primer gabinete de la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y de las misiones de este año, del cual es la máxima autoridad, explicó que uno de los puntos focales para este periodo es continuar reivindicando la labor del docente en las áreas médicas mediante la creación de farmapatrias en las sedes del IPASME y de vivienda. Vamos a seguir fortaleciendo la misión vivienda para los maestros y el Instituto de Previsión Social. Por eso hemos tomado la decisión de actualizar el reglamento para los préstamos de viviendas, porque nuestra prioridad es el maestro, manifestó en rueda de prensa a los medios de comunicación en referencia al aumento del 60% de los créditos que otorga el IPAS. Indicó que estas iniciativas no se circunscriben únicamente al IPASME, sino a la formación constante de los docentes, por lo que destacó la creación reciente del Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, ubicado en Caracas, y las 400 instituciones educativas que fueron escogidas en todo el país para que desde sus sedes sean dictadas las maestrías para la formación del maestro. Nosotros creemos que el éxito de la batalla que estamos dando por fortalecer la educación en Venezuela pasa necesariamente por fortalecer al maestro, por lo que vamos a seguir trabajando por fortalecer sus condiciones materiales y las condiciones subjetivas del maestro, señaló Rodríguez. Con respecto, bueno, a estas pretensiones o no, estos rumores que lanzan que si un estallido social y esta carta que se están jugando sectores extremistas de la oposición, pues ayer hacíamos referencia a un estudio que hizo la gente de Interlaces, que también reitera y ratifica que lo que estamos viviendo es una guerra económica, aunque haya gente que lo ponga en duda. Pero fíjense ustedes que el presidente Interlace señaló que el 67% de los venezolanos considera que un estallido social agravaría la situación del país. En una encuesta realizada a 1.200 venezolanos se pudo determinar que el 67% de ellos considera que el estallido social empeoraría la situación en Venezuela, mientras que tan solo el 2% piensa que salir a la calle a protestar traería algún beneficio, informó Oscar Schlemmel. Es decir, que no hay quórum, señores. Para Guarimbas no hay quórum. Por supuesto, ahora no hay quórum, pero si siguen apretando las tuercas con el problema del abastecimiento, si siguen apretando las tuercas con el problema del bachaqueo, y si sigue esta ineficiencia, porque fíjense ustedes, el gobierno ha sido eficiente con los decomisos, es verdad. El gobierno, esto fue un batacazo, lo de la empresa Herrera Compañía Anónima. Pero es que nosotros no vamos a los galpones de Herrera Compañía Anónima todos los días. Nosotros, no, el pueblo común no le conoce la cara a los Herrera, pero sí le vemos la misma carita todos los días a los bachaqueros que están en la cola del supermercado de nuestro barrio o de nuestra urbanización. Nosotros sí le vemos la cara todos los días a estas sinvergüenzas que se pasean con las bolsas de mercado vendiéndote el papel higiénico a precios exorbitantes. Y eso genera indignación, eso da rabia, eso da indignación, eso da rabia. Entonces, mosca, o sea, ahí sí le hacemos el llamamiento al Estado y también nosotros a denunciar por el 0800 lo justo. Y por otro lado, no caigamos en el chantaje de esta gente, no le compremos a bachaqueros, señores, ni tampoco formemos parte del problema. Porque, por ejemplo, yo conozco a alguien, es alguien de mi entorno, que en su casa todos tienen el pelo liso y utilizan champú sin sal, champú de peluquería. Pero en su casa te tienen una marca comercial regulada, 30 bolívares para cabellos rizados, por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. Y esa misma persona te tiene pañales. Y resulta que sus hijos son adolescentes, pero los tiene por si acaso. Alguien los necesita. Entonces tampoco podemos caer en eso, señores. Tampoco podemos caer en eso. Entonces conciencia y denuncia. El negocio se les caerá el día que revender en la calle, el día que deje de ser un negocio, se irá acabando. ¿Y cuándo deja de ser negocio? Cuando dejan de haber compradores. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Es Gerardo. Ay, mira, chévere, Gerardo. A ver, rapidito que faltan 5 minutos para despedir. Pero bueno, vamos, estás en el aire. Cuéntame. Feliz año. Feliz año, corazón. Mira, yo te decía algo. Tú le respondes a las personas que escribió un mensaje en Facebook, ¿verdad? Sí. Pues yo te voy a decir algo con todo respeto, ¿cierto? Yo creo que si este gobierno fuese eficiente, no tuviésemos una inflación de 60% de alimentos. Si este gobierno fuese eficiente, no hubiesen asesinado solo en Caracas, siempre a más de 500 personas. ¿De dónde sacas las cifras? A ver, Gerardo, amor, corazón, mi vida, mi cielo. ¿De dónde sacas las cifras, amor mío? Las cifras, ¿de dónde las sacas, amor mío? No tienes tiempo, déjame terminar, ¿verdad? Termina, pues. El alcalde de Guarena, Freddy Rodríguez, que saqueó la alcaldía, estuviese en prisión. ¿Ves? Y ese gobierno fue suficiente. Mira, de verdad, hubo muchas personas que defienden así a este gobierno. Mira, voy a decir más para terminar. Este es el gobierno más ineficiente, corrupto e inmoral de toda nuestra historia, empezando por los primeros del gobierno. Inmorales, ineficientes y corruptos. En manos del pueblo está el poder para cambiarlo de manera electoral. Y así lo vamos a hacer. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, Gerardo. Primero, me gustaría conocer las cifras. Segundo, la inflación, ¿por qué se debe? ¿Los precios los establece el gobierno o los genera el gobierno? ¿Por qué inflación? Porque los empresarios que tú defiendes, papacito, son los que te venden las cosas con sobreprecio, calculado en función al dólar paralelo, un dólar que no existe. Ahora resulta que la inflación es culpa del gobierno. ¿Es del gobierno o de los acaparadores y bachaqueros que tú defiendes? en ningún momento se está negando que el gobierno ha cometido fallas y que ha habido ineficiencia, y es verdad. Y aquí nadie ha negado la ineficiencia del Poder Judicial. Aquí nadie ha negado la ineficiencia de la Policía Nacional Bolivariana a la hora de proteger al consumidor y al usuario. Pero se están interviniendo cuerpos policiales. Se está haciendo algo. Parece que tú te quedaste gravitando. Bueno, primero estás despechado porque eres policía metropolitana retirado y el chavismo cerró la policía metropolitana. No sé de qué parte estarías tú cuando la policía metropolitana, qué parte apoyarías, qué parte no, si tuviste algo que ver con Alfredo Peña o no. Pero tú te quedaste en la época de que éramos felices y no lo sabíamos. Cuando éramos felices y no lo sabíamos, la gente no iba a los supermercados porque no tenía cómo comprar. Y la inflación era mayor a la que tenemos ahorita. Y no por acaparamiento. Si el gobierno de la Cuarta República hubiera sido eficiente, no hubiera venido una revolución bolivariana, que tendría 15 años ya en el poder y en el gobierno. Y bueno, lo del alcalde de Guarenas, no me consta, no vivo en Guarenas. Y si está preso, no sé si se le habrá abierto un proceso o no. Pero bueno, así es el Poder Judicial. Ahí tenemos a tu heroína jueza Afiuni, que recibió soborno de Eligio Cedeño y por un golondrino en un sobaco, la tipa está disfrutando de libertad plena. O como la libertad de Enzo Escarano, un tipo que incendió San Diego. El Poder Judicial, si es ineficiente, bastante ineficiente. Y tú hablas del alcalde de Guarenas y yo te hablo de tus líderes de oposición, que después de hacer desastres, bueno, tu alcalde, tu gobernador Manuel Rosales, es verdad, Poder Judicial es ineficiente, el tipo anda dándose la Dolce Vita en Panamá, después de robarle a todos los venezolanos y a las venezolanas. Hablas del alcalde de Guarenas, ¿por qué no hablas de tus héroes, papito? Bueno, son las 11:54 minutos, es tiempo ya de despedirnos. Les agradecemos como siempre, corazones, su fiel sintonía y les deseamos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde. Nos escuchamos mañana. Estuvimos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Así que chau, nos despedimos con buen bugalú, Pete Rodríguez. I like it like that. Chau. ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, Guanoro, pasión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.